escena sublime que nos habla de amor ocurrió en una noche en Belén, una paz indecible en los hombres sabrá, porque Cristo ha nacido en una Navidad. Han pasado los años, pero Cristo es el mismo, y hoy en su cumpleaños venimos a adorar. Y aquel niño nacido que llegó hasta nosotros siempre se ha bendecido en cada profetas anunciaron que él bajaría a la tierra a traer salvación. Hoy que ya se ha cumplido la promesa de Dios, nuestras voces se elevan.